potama i babi me, ja ne skudo po nje dana. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical, para todo tipo de audiencia, está presentado por LM Producciones, respaldado por la firma NGO. Esto nos acompaña de ya de varios años, como así también está en la parte educativa con nosotros la firma Chololó, de don Francisco Riva y familia, y Granusa para la gente, para la orientación de la gente del campo. A propósito, mañana vamos a tratar de tomar contacto con los directivos de Granusa para conocer las últimas informaciones. Por otro lado, quiero decirle a todos ustedes de que la presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González. Arturo Garoso está siempre en la presentación comercial y Néstor Freitas en la coordinación general del programa. Me acompaña en esta mesa de trabajo Rocío Mabel, y todos juntos vamos a tratar de hacer una programación que realmente sea útil a la gente del campo y guste de nuestras mejores obras musicales. Vamos a esto que ya nos tiene acostumbrado Néstor Freitas. Antes le recuerdo que la Asociación Rural del Paraguay y SENAXA nos acompaña en nuestro trabajo. Contigo, don Néstor Freitas.

y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bueno, comenzamos informándoles de las condiciones del tiempo. El Diario Popular ya está en la calle y nos indica que hoy vamos a tener una mínima de 17 grados. En estudio tenemos 20.4, según el Tamgambrú, como dicen los aviones del guaraní. En cuanto a la máxima, vamos a tener 26, fresco a cálido, cielo parcial mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas. En cuanto a la cotización de la moneda, el dólar sigue ascendiendo, está en 5.070 la compra, 5.130 la venta, el euro está en 5.600, la venta está en 6.000, el peso argentino está en 385, la venta está en 415, el real está en 1560, la venta está en 1610. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué hay con relación al pronóstico extendido? Buenos días, César y a la audiencia. Para mañana jueves tendremos cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 18, máxima 27. Para el día viernes, cálido, cielo nublado, a parcialmente nublado, vientos del norte, mínima 20, máxima 29. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, mínima 21, máxima 31. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, mínima 22 y máxima 32. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, mínima 22, máxima 32. Ese es nuestro pronóstico extendido para la semana, César. Hasta el día lunes. Hoy tendremos precipitaciones y mañana también, según nuestro pronóstico. Muy importante. ¿Y qué novedades tenemos en el ámbito agropecuario? Recordamos a nuestros oyentes que... a nuestros oyentes de Guairá, principalmente, que el próximo 11 de junio se llevará a cabo un seminario sobre producción y comercialización sustentable de plantas medicinales y aromáticas en el local de la Escuela Agrícola de Villarrica. Va a ser de 8 a 16 horas, dirigido a técnicos del Centro de Desarrollo Agropecuario de Guairá. La iniciativa tiene como objetivo orientar y actualizar a los técnicos en sus conocimientos sobre producción y comercialización de plantas medicinales y aromáticas. Cabe señalar que el seminario es organizado por la Dirección de Extensión Agraria a través de la División Plantas Medicinales, con el apoyo de empresas como Grupo Selecta, entre otras. Los temas a desarrollarse serán la producción nacional de hierbas, identificación, aclimatación de las plantas medicinales, alternativas de producción de hierbas medicinales, como entre los que se va a destacar va a ser el orégano, romero, tilo, rosa mosqueta, azafrán, oportunidades comerciales que demanda y también la demanda nacional. Es lo que se estará tocando, los temas a ser tocados en ese seminario, César. Interesante, la planta medicinal es una alternativa muy importante. Tenemos que tener en cuenta de que aproximadamente el 80%, si no es más, de lo que se consume aquí en el país comercialmente, entre las plantas aromáticas y medicinales, las famosas especies, también son prácticamente traídos del exterior. Y nosotros aquí podemos llegar a producir en cantidad interesante. Ahora hay un déficit, ya que día a día va creciendo la cuestión de las hierbas compuestas, como así también el consumo de las especies va creciendo día a día. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Hay un, no sé si Marlene te encargó algo sobre una publicación muy que quería justamente que destaque. Ya a lo mejor te envía un memo en cualquier momento. Actividades muy importantes se viene desarrollando en el interior del país en materia educativa, y eso es sumamente interesante. Quiero recordarles a los amigos agricultores de que hay que seguir con la preparación de suelo. Hoy día se requiere de una buena preparación de suelo para que las siembras tengan éxito. Entonces ya tenemos que ganar tiempo rápidamente. Ayer, por ejemplo, don Adriano nos estaba recordando sobre la importancia de la conservación de la rama semilla para su siembra, y una buena preparación de suelo es lo más importante para la mandioca. Estamos nosotros en nuestro campo experimental en Isla Alta Emboscada llevando adelante la siembra, en primer lugar la limpieza del predio, una hermosa parcela de hace años que no se estaba utilizando, y luego la preparación de suelo con la incorporación de la cal agrícola. Después de incorporar la cal agrícola hemos llegado a la siembra de la avena negra con el lupino, y de esta forma estamos arrancando prácticamente, va a ser unos 5 meses de preparación de suelo para que en septiembre podamos sembrar la mandioca. Esto lo hemos hecho en abril, y viene entonces a ser abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Exactamente, casi 6 meses para la siembra. Y ya estamos haciendo los cortes, los primeros cortes de las ramas semilla antes de caer las primeras heladas de nuestro país, a pesar de que estamos todavía con un clima tropical, un clima que no va tan lejos de lo que es el verano, y entonces eso aún no exige la, es decir, no precisamente ya se desarrolla normalmente las plantas cultivadas, y eso es muy beneficioso. Ya estamos en la época en que tiene que finalizar la incorporación de abonos verdes para producir semilla. La avena negra, por ejemplo, se tiene que cultivar en el mes de abril para que realmente produzca semilla. Igualmente, el lupino blanco aún se puede hacer para semilla, pero ya no tiene el rendimiento que tiene que tener. En cuanto a nabo forrajero, también, a pesar de que se puede sembrar hasta el mes de julio, el nabo forrajero se tiene también que comenzar en abril. La vicia villosa también la misma cosa. El centeno se acaba ya su ciclo de preparación. El acebén también, como también el girasol. Y eso es lo que nos indica nuestro calendario agrícola. A propósito de plantas medicinales, aquí te cuento, Rocío, de que el tilo se puede sembrar a partir del mes de febrero hasta el mes de noviembre. El anís se puede sembrar a partir de junio hasta el mes de octubre. La manzanilla se puede sembrar hasta el mes de junio. De julio, perdón. Sí, no, de junio. Bueno. Después el hinojo se puede sembrar hasta el mes de julio. El eneldo también se puede sembrar hasta el mes de julio. Y por otro lado, cedrón El cedrón, hay varios cedrones, cedrón Capií, cedrón de España, cedrón Paraguay, una cantidad de cedrones que se puede sembrar hasta el mes de noviembre, a partir del mes de agosto, esto es de verano. Como también el burrito, la ruda, todo eso se puede sembrar a partir del mes de agosto hasta septiembre. En cuanto a tonillo, se puede sembrar hasta el mes de hasta la segunda quincena, no, hasta el mes de septiembre podemos sembrar. Después está el caso de la menta, que podemos sembrar hasta el mes de noviembre, a partir del mes de este mes. En cuanto a orégano, podemos sembrar a partir del mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Poleoí, a partir del mes de septiembre hasta el mes de octubre. Octubre-noviembre. En cuanto a cedrón Capií, se puede sembrar a partir del mes de mayo hasta el mes de septiembre. Romero se puede sembrar a partir del mes de junio hasta el mes de septiembre. La salvia podemos sembrar a partir del mes de mayo hasta el mes de septiembre. Recomendaciones educativas que presentamos en nombre de la firma Xololó, de don Francisco Riva y familia. Bien, don Néstor, de vuelta contigo.

mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Amigo agricultor, tenga en cuenta de que si usted quiere mejorar, por ejemplo, un campo de pastoreo que va a destinar para poder usted tener algunas cabezas de ganado, es importante que consulte con la gente de Granusa. Granusa tiene mucho, mucho conocimiento en cuanto a la al tratamiento de los animales. Y por otro lado también recomendaciones útiles como en lo que se refiere a granos y nutrición. Eso es muy interesante tener en cuenta. Y les recomiendo a ustedes, si tienen interés en tomar contacto con estos técnicos de Granusa, puede recurrir al teléfono 021-974-201-2. Granusa está a la vanguardia del pequeño, mediano y gran productor. Oyente, buen día. Buen día, don César. Buen día. Buen día, adelante. Pero momento y capiata y vive, era Claudio Palacio, don César. Tengo que mandar a Ina Guibé, niño, tiene mi planta medicinal, la lleva don César. Exacto. El mismo tema, pero tema siembra ahí. Tiempo cuadro, yo ya tuve un César, niño, tuve parral. Lleva ucala y cuate ahí, namba, esa va la ñaño, estima, esa va ucaco y secreto ahí, lleva un César, pero allá, sube parral. Sí, señor, pero no es época de siembra del parral. Va, es menos ucala. Y hay que esperar el mes de septiembre. Bueno, a partir de agosto, segunda quincena de agosto, y es ya hay gatú mareñote. Porque pues, hago ya en duda ya o no es igual de julio, pero no es igual medio enrollado lento, no tiene cuando juego cuipa la pagaña, lleva no sí juego cuipa, ah, sí, vaina orecola y secreto. Realmente, o sea que no es época de la siembra de la uva, don César. No, no, es época porque Icatú, Geñó y Lande Parral. Ahora, Remoíta Ramo Ubipe, Jaupeya Tu Anga, Agosto Bajaru Pirenoje. Entonces sí, porque Anga, por ejemplo, Dereño Tila Parral, Ja, Moisio Taira Lleve, Jaú Helada o Yucapata Nevi. Exactamente, ja, upeado la clase ahí, no sé, ¿sabes? Porque hoy la técnica iba a leer, ¿verdad? Y nada, lleva, ja, ya digo, hay cuapa y te, o sea que igual la gran mayoría de las plantas ya, o sea que los escolar llevo de qué lado, uja, vamos vivo para que vayan de hoy. A upea y gatú hoy con dereje. Ah, o sea, hoy con upea la plantita, entonces, hace más que vine, don César, y con este vine el programa, a ver, radio operador, te vamos a echar ahí, no, pueden en tu último. Don Néstor Fleitas. Néstor Fleita, ajá, o en GPI en el día Néstor Cruz lleva. Néstor Cruz es corresponsal. Bueno, yo, Claudio Palacio González, compañía Capia Tauru, ahí, bueno, y mi hija, soy Maite Irodudo, Néstor Cruz, gente, hoy tenés última con el programa y con el chat. Buen día para todos los oyentes de Radio 1. Bueno, muchas gracias, muy amable. Rocío, ¿algunas novedades? Sí, César. Defienden la siembra directa para aumentar los rindes de la soja. Sí. Porque el rendimiento de la soja no llega a su potencial si no se la intercala con los cultivos de invierno. Sí. Realizarán una serie de jornadas técnicas enfocadas en el sistema de siembra directa. Se llevará a cabo los días 9, 10, 11 y 11 de junio. en las localidades de San Pedro, San Cristóbal, Santa Rita y la colonia Raúl Peña del departamento de Alto Paraná. En estas ciudades capacitarán a capacitadores. Organiza la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable, con el apoyo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Lo único que juega en contra son los bajos precios. El maíz no paga su costo de producción, se maneja un precio de $75 a 80 la tonelada. Y con en cuanto al trigo, germinó con las lluvias, pero tampoco tiene un panorama definido. Estamos plantando en las oscuras, sostuvo Aurio Figueredo, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná. Por eso, algunos productores prefieren descansar un invierno y dedicarse solo a la soja, destacó. Sin embargo, esta práctica abandona lo que pregona el sistema de siembra directa, deteriora el suelo y limita el desempeño del cultivo. Los capacitadores Ken Morilla, Porfirio Villalba, Magín Mesa y Martín Cubilla abordarán temas como los aspectos físicos, químicos y biológicos del suelo, la rotación de cultivo, la tecnología de aplicación de agroquímicos, malezas resistentes y la inclusión de plantas de cobertura y la dinámica de los nutrientes. Estos son los temas a abordar los días 9, 10 y 11 de junio en las localidades San Cristóbal, Santa Rita y la colonia Raúl Peña del departamento de Alto Paraná. Para el oyente que llamó, quiero decirle que si él va a colocar su rollo de uva, puede hacerlo en este mes. ¿Cómo no que puede hacerlo? Porque se puede hacer a partir de la segunda quincena de mayo. Junio, agosto. En agosto, por ejemplo, ya se puede hacer con toda confianza. Porque lo que puede ocurrir es que cuando brota la uva por adelantado, entonces si aparece la helada, puede morir definitivamente. Así que esa es la recomendación que podemos darle según, acá estamos revisando nuestro calendario agrícola. Para guardar el rollo, puede hacerlo ahora, pero sin que permita su brotación. Después hay que ir sacando y comienza a brotar afuera, pero eso se recomienda en el mes de agosto. Agosto y septiembre. Bueno, esa es la recomendación para nuestro amigo que nos llamó. ¿Otras informaciones, Rocío? Jornada sobre agroecología en Villarrica. Una jornada técnica sobre buenas prácticas agrícolas en la producción agroecológica y orgánica se desarrollará el viernes 5 de este mes. Sería pasado mañana. De 8 a 12 horas en la Escuela Agrícola de Villarrica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicada en el kilómetro 168 de la ruta 8. En el acto, por parte del MAC, expondrán la ingeniera Juanita Caballero con el tema producción orgánica y agroecológica. El ingeniero agrónomo Mario Paredes, el técnico Sirio Rojas, enseñarán las técnicas de producción orgánica. También disertará la ingeniera agrónomo Graciela Estigarribia de López con el tema restos y desafíos de buenas prácticas agrícolas. Esto va bajo el marco normativo de la agricultura orgánica. Además, el ingeniero agrónomo Fernando Díaz se referirá a la huerta escolar. Esto es el tema principal a tratar en el día, en la jornada sobre agroecología en Villarrica, César. ¿Cuándo va a ser eso? El día viernes 5. Viernes 5, importante, ¿eh? Más todavía lo que hace referencia a la cuestión de las huertas escolares. Bueno, Estamos con nuestra ya tercera tanda musical, es decir, tercera tanda ya hemos hecho, ¿verdad? Ya hemos hecho. Quiere decir que nos falta una tanda y vamos ya en instante estar de vuelta con Néstor Freitas para cumplir con nuestros patrocinantes. El uso, el debido uso del plaguicida, de los plaguicidas, llámelo como se quiera llamarlo, como por ejemplo la gente malintencionada lo llaman agrotóxico, y sin embargo no podemos vivir sin ello, porque la agricultura intensiva exige el uso de esto y tenemos que usarlo en su debida forma. Para eso usted, amigo agricultor, puede solicitar el servicio de la Cámara Paraguaya de Fitosanitario del Paraguay. Así que eso Amanecer Agropecuario le puede gestionar, y cuando ustedes quieran hacer un curso de capacitación, con mil gusto vamos a acompañarles. Un aviso, Rocío, para nuestros amigos de Pirayú, que el inicio del curso de capacitación, por cuestiones de organización, vamos a hacerlo recién a partir de la semana que viene, si Dios permite. Tenemos la semana que viene, tenemos nuestra actividad en nuestra actividad en Luz Bella, y entonces por más ajustado que sea nuestro calendario, ya vamos a dar inicio a ese encuentro con los productores de la zona, de el lugar llamado con el Comité San Miguel vamos a estar, y en Pirayú, en esto pertenece a productores de la compañía Tuyucuá. Así que ese aviso va para todos, de que recién el próximo miércoles vamos a estar con ellos. Esto es por mejor organización nada más. Así que al señor Sindulfo Díaz va este aviso, y para todos los componentes de esta organización. Así la ñañe purujangua, pero ñañe purú, y ella jata más ese cara y Sindulfo. ¿Tenés algo más? Campaña 2015-2016. Jornadas técnicas sobre manejo de la soja, dirigido a productores, técnicos e interesados en general. El Instituto de Biotecnología Agraria, en el marco del proyecto de investigación en soja, que se implementará por intermedio del convenio IPTA-INBIO, organizó cuatro jornadas técnicas sobre manejo de la soja en las siguientes localidades y fechas. Ya se está dando la tercera edición de estas charlas, que va a ser en la colonia Iguazú, hoy 3 de junio, a partir de las 14 horas. Va a ser en el Salón Auditorio Agrodinámica. No, este va a ser mañana. El 3 de junio, en el Salón Auditorio de la Cooperativa Iguazú, a las 14 horas. ¿Y mañana, 4 de junio, será en Obligado, en el Salón Auditorio de la Agrodinámica, a las 14 horas. La iniciativa tiene como objetivo analizar con productores técnicos los principales cuellos de la botella del cultivo de la oleaginosa y las posibles soluciones disponibles actualmente en el mercado. Asimismo, pretende brindar argumentos técnicos sólidos para el inicio de la campaña 2015-2016. Esa forma de trabajo es lo que permanentemente le dan tanto éxito a estas personas que trabajan a nivel empresarial en los distintos cultivos. Sí, ¿tenés algo más? La asistencia a estas charlas es totalmente gratuito, se tienen que contactar al 0981-2399-62. Así que la gente de la colonia Guazú se debe contactar, vamos a repetir el número, 0981-2399-62. Para la charla de hoy. Para la charla de hoy. Y mañana, para la gente de Obligado, también al mismo número, 0981-2399-62. Interesante. Vamos a intentar un poco por allí si sale alguien responsable de este número de teléfono para conocer un poco más detalle de esta de este tan los, importante. Los disertantes, César, son sobre el tema interacción de variedades, fecha de siembra, el doctor Mamoham. Es el disertante sobre ese tema. Manejo de malezas, el ingeniero agrónomo Gerardo Bertón. Sí. Y sobre manejo de plagas, el ingeniero agrónomo Enrique Lamper. Lamper, sí. Manejo de enfermedades, el ingeniero agrónomo Artemio Romero. Uh-huh. Esos son los disertantes. El organizador principal de este evento de César, el INBIO. Instituto de Biotecnología Agrícola. Interesante. Te estaba diciendo, Rocío, de que es tan importante el que uno no se canse de los cursos de capacitación. ¿Eh? Ahí está, por ejemplo, te doy un ejemplo de la del caso de la multiactiva de San Pedro. Nosotros hicimos una capacitación de 14 meses para superar la baja producción de la mandioca. Precisamente no es 14 meses, sino en los 14 meses tuvimos cuatro charlas. Cada semana hemos tenido charlas sobre este tema. Trabajamos en charlas orales. Y también trabajamos en charlas de práctica. Hacíamos en la parcela demostrativa. Y esos 14 meses está dando su fruto ahora actualmente. Ahora, de la mandioca sola no se puede vivir. Entonces hay que complementar eso con otras producciones. Buscamos, en primer lugar, la piscicultura. Se han capacitado los productores para poder tener derecho a la excavación de los estanques. Y para que realmente demuestren su interés, han cumplido religiosamente con las charlas. Ahora estamos entrando en la industrialización de la mandioca. Don Hilario Rodríguez ya se va a trasladar 3 días antes a Luz Bella para poder ir a supervisar los preparativos para llegar a la producción del popí, de la mandioca. Y por otro lado, el ingeniero Pío Rivaldi va a supervisar todos los estanques, si ya están en condiciones para poder llevarse adelante la siembra de alevines. Otras charlas. Anipenecane Olomita, la charla técnica vi. Pensame a gente, grandes empresarios, ni a escuela, innovación permanente, nunca han de llegar a pay las cosas. Entonces, a medida que ya está, se amigo ya administrata el resultado. Ahí está el caso de esto que nos ofrece Granusa. Granusa y Cuadeña debe la curso de capacitación a la animal cuera de ave. Y a las atas de cuera de en el momento oportuno. Da el añan debe ño la granusa o capacitaba. Granusa o capacitado mis grandes productores. Estancia La Blanca, por ejemplo, o más pongo en el respaldo de granusa. Porque te digo, de ella y cuá, maerapa, y hay prupea, marapa, y hay puruamoa, maere pa ya mejoraña de pastura, va epa y ya po arala, y que a tu abuela o rendiveña debe la ñan de rembiapo, y que a tu abuela jembu mi ñan de la virulo mitad. Así que a ni penecane o la capacitación, guindai, por y caso. Capacitación permanente con asojero cuera hueco. Día a día en Gojeca las formas. Ahí está, y claramente, la abatiendo salváis ni la y costo. Pero oñeño, tú ya la abatí porque necesita del maíz para la rotación de cultivo. El trigo no salva el costo, pero se tiene que cultivar el trigo porque se tiene que hacer la rotación de cultivo. A sojaro ope o paiteina mía. Mi pérdida ojo paitera sojaro ope. Entonces, compañero, no tenemos otro camino, sino ya ande ahí, ya ande éxito jamás, ya allí está, ahora no me tanda, y por otro tapé. Y bien, vamos de vuelta hasta Don Néstor Fleitas.

Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Ñamba apokilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario, Radio 1, 650 AM Rupide. Estamos, Rocío, justamente hablando de estas distintas charlas técnicas que se viene llevando a cabo en la cuestión de mejorar la agricultura día a día. Y también hay que tener en cuenta de que el uso de plaguicidas es muy importante, conocer el uso correcto. ¿Tenés algunas informaciones? Después te comento esto del uso de plaguicidas. Unos 12.000 kilogramos de cítricos se comercializan con el apoyo del MAC. Productores de Misiones lograron una exitosa comercialización de cítricos con asistencia del MAC pomelo, naranja y mandarina. Provenientes de la finca de productores fueron vendidas a empresas mayoristas para venta al público. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la asistencia técnica de la Dirección de Comercialización y técnicos locales de la Dirección de Extensión Agraria, canalizan la comercialización conjunta de 12.000 kilogramos de cítricos como pomelo, naranja, mandarina, provenientes del Departamento de Misiones. Productores organizados del Comité de Agricultores Paso Pucú de la compañía Costa Pucú, Distrito de San Ignacio, acceden a nuevos mercados tras la venta directa de sus productos. En la fecha se comercializaron con éxito 12.000 kilogramos de cítricos de muy buena calidad, generando un ingreso total de guaraníes 5 millones, beneficiados directamente a los socios de dicha organización. El MAC impulsa la inserción comercial de los productores de la agricultura familiar a los principales mercados para su comercialización a precios competitivos, logrando con el cumplimiento de las normativas de calidad, manejo de post cosecha, clasificación y presentación del producto conforme a las exigencias del consumidor. Este es un gran logro, César, ya que la mayoría de la gente de este lugar se dedica netamente a la producción de cítricos. Interesante. Bueno, acá un oyente nos consulta. Muy buen día, don César. Quisiera saber cómo puedo eliminar la hierba conocida como... hierba conocida como trébol trato. Trébol trato. De quitar de raíz, pero siempre vuelve a salir más, incluso más vigoroso. Dice, más vigorosa. Pero siempre vuelve a salir más vigorosa. Las hojas de cítrico están me perdonan un segundito, las hojas del cítrico están ennegreciéndose, ennegrecidas. ¿Qué puedo hacer? Gracias, dice acá Carmen de Venega, de Antequera. Qué sorpresa, señora, llamarnos. Esta señora es una señora muy trabajadora. Y justamente cuando estuve en su casa, pude observar la situación de sus cítricos y encontré que el cítrico una cultivado en un lugar donde hay poco drenaje de agua, hay mucha humedad en su zona, pero esta de las manchas negras pueden ser por la cochinilla, y eso se elimina con un insecticida sistémico. Es algo que queda pegado por la hoja y tiene que consultar con la gente que venden los productos sistémicos para poder evitar eso. Una de las formas muy importantes también, la de, lamentablemente, el uso del caldo bordelés. Hace tiempo que no se hace, y ese es un elemento para combatir la cuestión de las plagas estas del cítrico, cochinilla blanca, cochinilla negra. Todo eso es sumamente perjudicial. Son insectos chupadores lo que se presentan con esta cuestión de la cochinilla. Pero qué gusto sería, por ejemplo, hablar un poco con esta gente, porque también quiero aprovechar, si don Eladio está con la señora, mucho, mucho, mucho me gustaría conversar con ellos sobre mi recordada y querida localidad de Puerto Antequera. Desde ahí nos están escuchando la gente. Y vamos a ver un poco. Hola, señora Carmen. Un segundito, señora. Vamos a conversar un poco con usted. Acá en este programa. Bueno, buen día. Con usted. Buen día, señora. ¿Cómo está? Muy bien, don César. Estamos demasiado bien escuchándole siempre, todas las madrugadas. Gracias, señora. Muy amable. Mi respeto para su señor marido, don Venega. Muchísimas gracias, bueno, le presente. Está por acá nomás también, él le está escuchando, pero ahora mismo está yéndose a otro lugar de la casa. Bueno, decime una cosa, señora. Esta hierba de la cual me estás hablando, ¿aparece en qué lugar? Y en la huerta, prácticamente. Como yo suelo quitar, pero sale, pero más cantidad todavía. Entonces de repente pienso si hay alguna otra forma aparte de quitar de raíz, porque trato de sacar de raíz, pero como le digo, vuelve a salir más y más y más. Ajá. Bueno, ¿qué no va a tener, Rocío? Algo sobre eso. Estás buscando. Acá mi hija me está ayudando, está buscando algo, pero hay una... Ahí me estás hablando de huerta. Y la huerta puede... hablando de la huerta. Sí. Utilizar un producto fuerte para poder eliminar eso, es un poco peligroso en su huerta, porque usted tiene ahí cítricos y demás cosas, y tiene que tener mucho cuidado en la aplicación de herbicidas. Porque hay un herbicida que elimina, pero todo, pero hay que tener tiene que ser una aplicación dirigida a ese lugar. No tiene que darle oportunidad para que se llegue a botilizar eso, se llegue a convertirse en algo volátil, porque le va a secar todas las plantas que está en su alrededor. Ahora, hay otro sistema, señora, que usted con paciencia puede llegar a emplear. Por ejemplo, el cultivo de abonos verdes supresores. ¿Qué quiere decir supresor? El caso de la mocuna ceniza. La mocuna ceniza le va a ahogar a esa planta y su ciclo es de 6 meses. Después de los 6 meses, usted ahí con un poco de paciencia va a eliminar eso, pero se va a quedar con un suelo enriquecido hasta más no poder. Después de eso, usted le va a plantar la avena negra encima y va a completar un ciclo de tratamiento de 10 meses y en esos 10 meses eso llega a morir totalmente. Por la acción supresora de la mocuna, por su follaje tan importante, pero hay que tener mucho cuidado. Rembollereará a Nio Yupitila de Pomelo Mátare, de Naranja Mátare, porque opiado Yupita o pan de loga aria y cuidáramos. Ja, la avena negra que tú ejerce una acción aleopática muy importante, incluso para tu marido que se dedica a la ganadería. La avena negra es un elemento muy importante también, señora. Yo voy a visitarte en estos días y vamos a te voy a llevar porque hay un producto llamado 2-4-D. Ese es un producto que le elimina a todo, pero hay que utilizar con pulverizadores, con un protector para que no suba para arriba, porque al subir para arriba hasta el cítrico te va a secar, ¿eh? Entiendo, don César. Usted sabe que mi espacio es pequeñito y ya estoy cultivando plantitas de lechuga, de remolacha, y entonces de repente creo que esa sugerencia suya sería después de que pudiese cosechar eso, me imagino, ¿verdad? Tenés que hacerlo descansar. Ajá. Para eliminar eso, tenés que hacerlo descansar, ¿sí?, a tu huerta un buen tiempo. Bueno. Pero vamos a... te voy a visitar, voy a irme en estos días. ¿Cómo está el comportamiento del río Paraguay? Sí, está creciendo bastante. ¿Bastante? Bastante, sí. Vez. Hay muchos camalotes que van surcando las aguas y eso es señal de la crecida prácticamente, ¿verdad? ¿Todavía no bajan los embalsados? Sí, un poco, creo. Entonces por lo menos no hay todavía agua del Pantanal, sino es agua de lluvia. Sí, no, camalote es lo que es. Bueno, observé justamente en estos días, estando en Curuzuchica, estaba observando las aguas del río y los camalotales que iban surcando. Profesora. Don César, le agradezco muchísimo por su atención, profesora. No esperaba que usted me llamase, yo le agradezco mucho y siempre le estamos escuchando, don César, y le esperaremos entonces cuando usted pueda pasar por aquí. Bueno, profesora. Le deseo éxito a usted, a su hija, y entonces creo que nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias por su atención, don César. Bueno, que tenga un buen día, profesora, buen resto de jornada. Profesora. A Nina Andere y equivocati. Va a ir para don César. Jande Coricua Pura. Va a irse a ver Curuzupea o Yerejía, con la puerta donde quiera, va a llevar. Te mandé ahí la historia. Y por la historia, sí, ¿verdad? La historia. Francisca, sí, Francisca Gowellí y Membú, bebé. Upeisha. Ja, o Manoja, bebé. Sí, señor. Bueno. Francisca Goshika, Gina lleva. Upeisha, bueno. A Maraña Mojera la Chica. Si el nombre real es Chica, Curuzu Chica. ¿A lleva? Bueno, claro. Don César. Creo que en su visita discutiríamos ese punto, don César. Muy amable, señora, y mi respeto para el profesor Venegas. Sí. Muchísimas gracias, don César. Bueno. Que tenga buenos días. Gracias, don Néstor Cruz. Buen día. Buen día, César. Buen día, César, a la amable audiencia, como siempre, hasta ahora de la mañana, Amanecer Agropecuario, nosotros aquí trayendo las informaciones, las instrucciones, las recomendaciones. Nos llega la nota IDEAC de la Dirección de Extensión Agraria, Departamento de Comunicaciones, Mujeres de San Pedro, se capacitan en sobresiembra de abonos verdes, socias del Comité Cuñahuapa, Distrito de San Pablo, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario de San Pedro Norte, participan en capacitación teórico-práctico en siembra de abonos verdes de invierno, lupino, nao forrajero y avena negra. La actividad fue con el objetivo de impulsar el uso del sistema de siembra directa y mejorar la producción y calidad de vida de los pequeños productores, como también la producción de piña, ya están preparando para la semilla. Productores de Carmelo Díaz, socio del comité, Mateo de Apote del distrito San Bernardino, tienen un excelente cultivo sobre piña para semillero. Esto se destaca en el lugar de la zona de influencia sede a cordillera para que optan este cultivo para rubro de renta alternativo que permite aumentar los ingresos gracias a las recomendaciones de los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria sede a cordillera. Entre otros, estuvimos también ayer por la huerta y parcela demostrativa de la Dirección de Extensión Agraria y funciona el Departamento de Gestión Ambiental y Práctica Diferenciada, donde nos estuvieron mostrando los cultivos de tomate, como también de batata, mandioca, maíz y cultivos de abonos verdes que están teniendo ahí en la Dirección de Extensión Agraria, Departamento Central. También estuvimos por el ICTA y hablamos con el doctor Máximo Riquelme de Avicultura del ICTA. Esto nos dijo la recomendación para las aves en este tiempo. Así mismo, pues Néstor, lo importante es cuidar las aves en todas las estaciones. No hay que descuidar el manejo de nuestras aves, de tal suerte que siempre tengamos aves sanas y aves vigorosas para que puedan desenvolver su actividad fisiológica y tengamos las respuestas que merecen estas aves, es decir, que tengamos carne y huevo. Doctor, siempre es importante su recomendación, dado que hay algunas características para la compra de aves, como también la raza o línea que ustedes le llaman. Sí, las líneas de doble propósito, que son las que se utilizan en las explotaciones de aves ponedoras, ¿verdad? Y las aves productoras de carne, que también son los pollos parrilleros, que comúnmente llamamos, y son aves genéticamente especializadas, uno para convertir alimento en carne y otro para convertir alimento en huevo, y al término de la postura, que es 12 meses del ciclo productivo, digamos, profesional o industrial en las aves de postura. Asimismo, sobre todas las cosas, el periodo de vacunación para este tiempo de invierno, doctor, y sobre todo la preparación de alimentos caseros, que siempre es importante para el productor. Sí, el alimento casero es fundamental, no comprar el balanceado, comprar una mínima parte. Esto nosotros podríamos obtener con un poco de prestar, un poco de cuidado, ¿verdad? Siempre en el campo se cultiva un poco de maíz y adicionamos también un poco de cultivo de soja, una pequeña cantidad o otro producto que contenga la proteína. Pero la proteína es un poco más difícil de adquirir o conseguir en el campo. Y los que proveen de proteína son el poroto, manteca, arveja y todas las que tienen vainas, ¿verdad? Y esto se prepara de esto balanceado con juntando los huevos para proveer de minerales y se compra la vitamina que viene por sobre de 15, 25, 50, 100 gramos. Parte de lo que decía el doctor Máximo Riquelme, técnico del ICTA en la parte de avicultura. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera, a Néstor Fleita y todo el equipo de Amanecer Agropecuario. Muchas gracias, don César. Gracias a vos, Néstor. Dar un poco más de detalle, Rocío, ya que hemos cumplido ya con nuestros patrocinantes, sobre la cuestión del trébol, ¿cómo se llama? Trébol, ella le había dado un nombre diferente, pero acá solamente aparece como trébol de césped. El trébol de césped, sí. Sí, el trébol aparece con mayor fuerza en suelos pobres en nitrógeno. Para prevenirlo, se sigue con un buen plan de abonados. Ahí está, por ejemplo. Sí. Aparece en los lugares pobres de nitrógeno. Pobre nitrógeno. La mucuna lo que hace es incorporar nitrógeno. Fijar nitrógeno al suelo. Fijar nitrógeno en el suelo. La avena negra fija nitrógeno también en el suelo. También. Sí. La gama no se puede destruir con herbicida aplicado al césped. Si se trata de matas aisladas o rodantes, se puede arrancar a mano, procurando que no queden trozos de estolones, puesto que volvería a brotar. Después de limpiar bien, se resiembra ese rodal en el caso de que sea en el césped. Hay que insistir con el arranque manual porque poco a poco se irá debilitando y cada vez saldrá menos. Si la infección es muy grave y generalizada, habría que plantarse y levantar la pradera, o sea, sacar toda la pradera. Usar un herbicida total para arrancar con ella. Pues, por ejemplo, glifosato. Una vez limpio, volver a sembrar el césped. Este herbicida se recomendación para patios. Sí, porque justamente este problema mayormente ataca a césped. Pero en el caso de la huerta podría hacer un tiempo de pausa y colocarle mucuna ceniza, como vos ya lo dijiste. Sí. Justamente porque va a haber una por lo menos si no termina completamente va a haber una disminución notable en el corrección con la cala agrícola también. Sí, así es, esa es la recomendación. Que pues, para más información puede entrar a la página www.infojardin.com. Infojardín. Sí, eso se trata de huerta. También el caso de huerta, César. Sí. Interesante. Son las 5:23 minutos. ¿Tenés otras informaciones? Con esto cerramos las informaciones. Bueno, ya. Justamente quería yo referirme un poco al uso de los plaguicidas. No hay que tener temor al herbicida ni tampoco al plaguicida, que son defensivos agrícolas. Temor tenemos que tenernos a nosotros mismos de no excedernos en el uso de estos elementos. Y aparte de eso, usar los elementos adecuados para cada tipo de fumigación. Y con los protectores, César. Eso, exactamente. La gente no utiliza absolutamente ningún tipo de protector. Incluso las famosas fumigaciones a mochila, muchas veces las mochilas no están bien tratadas, no están bien limpias, no están bien secas. Eso se transmite a la ropa que usa el productor y de la ropa al cuerpo, y eso es sumamente... Normalmente, César, el productor te dice, pero nadie sabe que el herbicida... no es directamente rápida, es sí. De a poquito te va debilitando y sin darte cuenta ya. La misma cosa con la cuestión de los cantereros, el trabajo de la piedra a los 40 años le deja prácticamente inútil a esa persona a raíz de la inhalación permanente del polvo, que ellos dicen no ya ponen del ejemplo. Sin embargo, perjudica terriblemente. Final del programa Amanecer Agropecuario. Volvemos nosotros mañana, si Dios permite, a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y